Y como jóvenes tenemos la obligación de luchar por esa transformación, de luchar por esos cambios que queremos. Y por eso estoy tan contento de estar en Sonora, porque es un estado que está cambiando, que está siendo transformado bajo el liderazgo de nuestro compañero referente de lucha, Alfonso Durazo, que es un hombre íntegro, a quien yo lo conocí cuando era secretario de Seguridad Pública, y desde ese espacio colaboramos mucho con el INJUVE a nivel federal, y siempre he sido un hombre de puertas y de oídos abiertos para las y los jóvenes.